Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los podcast escuchas, todos los podcast maníacos de Hielos y Fresas. Les damos la más cordial bienvenida en este nuevo episodio 26 de su podcast favorito, Hielos y Fresas. Mi nombre es Pablo Castañeda y como siempre quiero darle, por supuesto, también la bienvenida a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Hielos y Fresas. Con mucho gusto de saludarles. Efectivamente estamos, ya no sé, celebrando, mi querido Pablo, el episodio número 26, lo que significa que, más o menos te decía yo, estamos en el cálculo de 6 meses de que empezamos a hacer Hielos y Fresas. Entonces, pues súper padre que nos encontramos por aquí, que ya están nuestros amigos listos para escuchar un episodio más. Y antes de continuar, pues déjame darte nuestras vías de comunicación para que te puedas poner en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos un correo en nerosyfresas@gmail.com. Tenemos nuestro sitio en Facebook, / Neros y Fresas. Y por último, la plataforma de iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, para que escuches el archivo ahí, lo descargues, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tú ya sabes. Y pues estamos cerrando febrero, mi querido Pablo. Es correcto. Y entonces, ¿de qué va a tratar el programa de hoy? Pues mira, hemos sido muy, por decirlo así, muy complacientes con el respetable público. Ajá. Que como siempre nos hace llegar sus opiniones, nos hace llegar sus preferencias. Y el tema, yo creo que por predilección que se trata en los meses de febrero, pues es el amor. Ajá. Ya anteriormente ya presentamos 2 episodios completitos, sí, plagados de canciones de amor, de pasión, de lujuria, de sexo. Y pues en determinado momento tenemos que cerrar esta saga con un tercer episodio destinado nuevamente a canciones de amor, pasión y sexo. Y digo, y por supuesto, por petición del respetable. O sea, nuestros amigos de Hielos y Fresas, súper enamoradosos. Y súper mermelosos también. Que no se hagan, porque sí nos dicen a nosotros ahí en los comentarios, nah, que esos podcasts están muy mermelosos y que quién sabe qué. Pues es porque a ustedes también les gusta ser mermelosos. Que así lo piden. Efectivamente. Muy bien, mi querido Pablo, entonces, 3 semanas consecutivas de Hielos y Fresas dedicadas al amor. Al amor, a la pasión. Muy bien. Y todos los síntomas más del amor y la pasión. Y bueno, pues digo, sí, una que otra canción mermelosa que a los amigos que nos hacen el favor de escuchar, pues también les encanta la música. Sí, todos nos gustan las rolitas ahí de amor, ¿no? Muy bien, mi querido Pablo. Que nos hagan del corazón chiquito, que bien. Exacto, exacto. ¿Pero qué te parece si entonces te arrancas tú con la primera rola y nos dices qué rola de amor nos vas a presentar? Es que yo estoy viendo acá lo que va a poner Pablo, amigos de Hielos y Fresas. No crean que me quedé atorado, es que estaba yo leyendo la canción. No lo podías creer. Sí, no, pues es que en un programa de amor. Pero a ver, cuéntanos tú mejor, mi hijo Pablo. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Mira, al momento en el que yo mencione así al aire, en frente de todos los presentes, de a quién les vamos a poner, vas a poner la cara que pusiste ahorita que leíste cuál era el título del autor, del cantante de esta canción. Así es. Te voy a presentar nada más y nada menos que al único y original rockstar mexicano, que se llama nada más y nada menos que el señor Don Charlie Montana. Y entonces pues eso uno se pregunta, ¿de amor? Si el único recuerdo que tenemos de señores es Empanízame la Mojarra. No manches. Amigo, Empanízame la Mojarra también es de amor. No, pues sí. Sí. Digo, no, en un extremo. En algunos círculos sí debe de ser. Digo. En un tanto cuanto ya así muy, muy hecho así como que para. Extremosol. Pero es de amor. Pero ahora sí te voy a presentar una canción que es pura ternura. Ok, si es que eso es posible. Que ya en el momento en el que tú escuches los primeros acordes vas a estar de acuerdo conmigo. La canción se llama Tocando el Cielo, que es precisamente del señor Charlie Montana y que aparece en el álbum Todos Estos Años, volumen 1, que este álbum tiene alguna característica, pues digamos, más o menos curiosa, y es que como yo te decía, no todos los cantantes, no todos los grupos tuvieron la oportunidad de grabar 1,000 y 1 discos. Sí, claro. Entonces, estas canciones Charlie ya las venía cantando desde los 80s, sin embargo, es hasta esta apertura que se da en el rock nacional en los 90s, cuando tiene la oportunidad de grabar este tema, que es un verdadero temononón, Tocando el Cielo, Charlie Montana, en este final de saga del episodio 26 de Hielos y Fresas, con canciones de amor y pasión. Tú tan especial, qué sensibilidad, qué delicadeza. No te has hace falta nada, solo sonreír y acercarte a mí. Tal vez sea tu voz o tu corazón o tus maneras. Hoy crucé el infierno, encontré un ángel que eres tú. ¿Cómo quieres que no lo diga? Que la vida es tan linda, solo contigo. Pedazo de luna, cruzaste las grietas que tengo en el alma y me arañas. ¿Y por qué en la hoguera y en tales condiciones hoy te conozco, linda? Siento un gran calor, una emoción que excita mis venas. Está linda, solo contigo, aquí tan juntos, quitando todo lo que estorba entre nuestros cuerpos, tú y yo. Juntos en la mano, solo suspirando y tocando el cielo, y tocando el cielo así. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, con todo lo difícil que pueda parecer haber escuchado ahí a Charlie Montana. Pues es una buena rola, mi tío Pablo. ¿Qué es eso? ¿Qué ruido es ese? Amigo, no creas que es la llama de la pasión. ¿De Charlie Montana? Exactamente, sino que es que estabas destapando un tamborín para poder darme valor, endulzar acá en la boca. Y bueno, amigos, efectivamente un tema maravilloso del señor Charlie Montana, que ya ves cómo, a pesar de que es intérprete acá de la canción top de los piroponieros, pues también es una buena canción de amor, mi querido. Sí, de hecho, cuando empieza, no pareciera de... Y Charlie Montana, hasta que canta, hijo. Desentonado como él solo. Pero bueno. Arriba el rock nacional. Rompió el esquema de lo que, al menos, mi imagen mental. Y presentó esa buena rolita. Ya cambió el concepto. Bueno, no. Tanto como cambió el concepto, no. Pero ya se amplió al menos, ¿verdad? Tiene, digamos, un punto de favor. Matices. Exacto, un matiz ahí. Muy bien, muy bien. Y bueno, mi querido Pablo. Y nada más para hacer un poco de contraste. Remembranza, seguro contraste, pero remembranza con lo que estábamos platicando la semana pasada. Yo dije que iba a presentar una rola de un grupo que presentaba yo constantemente, quién sabe qué. Y entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Yo soy hombre, es que, ¿no? Ya saben, amigos de Ñeros y Fresas. O sea, ¿sí te la creíste? No, yo no me la creí, tú te la creíste. Y solo por eso, amigos de Ñeros y Fresas, mi querido Pablo, hoy vas a ser complacido. Y voy a presentar la siguiente rola de Los Hombres G. ¡No! Por supuesto, porque tú creías que no hicieron... Yo creí que ya no lo habíamos terminado todos Los Hombres G, amigo. No, mi querido Pablo, ahí todavía mucho para aventar para arriba de Los Hombres G. Y te voy a presentar una casecita súper padre, súper linda del disco Historia del Bikini de 1992. Ya que suena lindo. Tiene buenas rolas, pero yo te quiero presentar la principal, que es la que promocionaron con más fuerza. Es una rola que se llama Un Minuto Nada Más, que es una gran cancioncita. Y como yo te decía, para que veas que incluso musicalmente hablando, había ya buena participación y colaboración con los Hombres G. En este disco en particular, toca con ellos Pete Thomas en la batería, que resulta que Pete Thomas era el mismo baterista de Elvis Costello. ¡Wow! Entonces ya había ahí una buena participación. Y entonces, bueno, pues para que la escuchen, amigos de Ñeros y Fresas, yo aquí se las dejo. Los Hombres G del 92, Un Minuto Nada Más, en el tercer programa de Canciones de Amor, que por cierto, es el episodio número 26. Ahorita regresamos. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas en el episodio número 26, que es el episodio 3 de esta saga destinada a presentarles canciones de amor y pasión. Y vaya tema que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Está padre, ¿no? Sí, un buen temononón de los Hombres G, que bueno, yo pensaba que ya habíamos acabado con todo el repertorio. Uy, lo que te falta, amigo, después, ¿eh? Lo que te... después de aquel memorable programa dedicado a exhibir canciones de los Hombres G, pero aquí os aparece mi querido Héctor presentándonos un muy buen tema precisamente de este grupo maravilloso, que es uno de los principales exponentes del rock, no solamente español, sino de todo el movimiento de rock en Twitter. Sí, y por supuesto, y fíjate que súper padre lo que tú ya hemos platicado muchas veces, pero a mí se me, no deja de sorprenderme y que se me sigue haciendo sensacional. que puede haber muchas canciones que no habías escuchado, que tenías oportunidad de escuchar acá en el podcast, canciones que nunca, que ya ni te acordabas cómo iban. Entonces, que de repente acá se desentierra el polvito y dice, ay, sí, esta rola estaba buena, ya ni me acordaba. Entonces, eso que es lo que andamos buscando en el podcast, súper padre se logra en estas rolas, ¿no? Y mejor el video. El video, ya platicaremos, pero antes de platicar del video de los hombres, hey, vamos a presentar más rolas, sí, amigo. Sí, de hecho sí. Ok. Pero lo que pasa es que esta rola está dentro de la bonita sección de las que nunca escucharás completas, señores y fresas. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? Te toca a ti presentarla. La producción dijo que a ti te toca presentar esta rolita muy bonita. Y entonces, pues a ver, ¿por qué nos cuentas un poquito? Con mucho gusto, mi querido Héctor, te vamos a presentar uno de los principales temas que hubo en toda esta gran vorágine de invasión de otros ritmos que se dio precisamente en los 90. Permíteme, yo te voy a poner un fondito musical para que sigas platicando. Perdón, sí, continúa esa vorágine de los 90. Sí, sí. Y aquí tenemos como ejemplo al señor que se llama nada más y nada menos que Don Carlos Vives. ¡Wow! Ese señor Don Carlos Vives en el año de 1993, en un álbum que se llama Clásicos de la Provincia, nos presenta este súper temononón que se llama nada más y nada menos que La Gota Fría. No manches, La Gota Fría que sonó, pero hasta que se calentó la mendiga gota. Exacto. Vamos a poner acá un poquito para que nuestros amigos la disfruten. Y vaya que se le acabó la vaina al pobre Carlos Vives. Que después de este tema, digo, ya siguiendo este movimiento del vallenato, ajá, pero con esta gran explosión de que era la novedad y que en todas las fiestas, todos los andros, en todos los programas salía Carlos Vives, pues que se le termina, mi querido. Fíjate que eso te iba a preguntar yo. Yo en realidad estoy sí un poco alejado de ese tipo de música. Yo también. Pero yo que yo sepa, Carlos Vives no tuvo así otra vez grandes éxitos, ¿no? Y ya no sabemos si Carlos Vives o mueres. Pero la cosa es que Don Carlos Vives casi casi One Hit Wonder. ¿Sí? Y fíjate, para que sea todavía peor el asunto, muchas personas pensaron que era original el tema de La Gota Fría de Don Carlos. Un segundo ya. Para poder poner atención, mi querido Pablo. Gracias, don Carlos. Me da mucho gusto tenerlo por acá. Nos van a dar un dato, pero ahora sí. Oye, amigo, Carlos Vives se parecía a Fer de Maná, ¿no? Sí. Tenía acá la misma pata. Yo cada vez que lo veía, me veía y me decía, ¿por qué no te echas rayando el sol? Sí, dos o tres veces que los vi ahí en vivo y decía, ¿y esta qué hora canta rayando el sol? Pero no, resulta que no era Fer de Maná, sino que era el señor Don Carlos Vives, que bueno, hasta actor nos salió y guionista y todas esas cosas. Y antes de quemar a Don Carlos Vives, te voy a dar algunas de las cosas, porque sí tuvo su gran éxito. Seguro. Fíjate, seguro. Fue el primer artista latino que se ganó un Grammy. Por la cuestión esta de los nuevos ritmos. Fíjate. Grammy de ese del que es internacional. Sí, sí, sí. Acá no, no de los latinos cuando hubieron latinos. Y sí se ganó 7 Grammys latinos. ¡Guau! No por la gota. No por la gota. Ya sabes, la carrera, y luego el acá que muy, muy ecologista y todas esas cosas, pues bueno, a lo largo de la carrera. Pero así a nivel general, no tuvo un gran éxito que se le pareciera siquiera a La Gota Fría. Wow. Y ahora sí viene la hora del quemón. A ver. Porque si ustedes pensaban, mis queridos amigos, que La Gota Fría era original de Carlos Vives, Nanay. ¿Qué creen? Que en el pastel, porque esta canción es precisamente una de las insignias de este ritmo que se llama vallenato y fue compuesto por don Emiliano Zuleta Vaquero en 1938. ¡Guau! Wow. ¡Wow! 38. Porque el vallenato, mijo, viene desde 1938 y nada más don Carlos Vives, pues ahora sí que se vio muy Vives y la grabó en uno que se llama Clásicos de la Provincia en 1993. ¡Qué cosa! Pues sí, te digo que uno anda en las generaciones creyendo que vamos descubriendo acá el hilo negro y todo. Y la verdad es que no, ya muchas cosas ya están hechas, mi querido Pablo. Y digo, don Carlos Vives, pues sí tuvo mucho éxito, sí gustaba su rola, pero pues hasta ahí se quedó todo el asunto. Y a pesar de esos 8 Grammys, el señor don Carlos Vives aquí nomás no vives. Acá nunca lo hicieras completo, en Hielos y Fresas. Y bueno, yo voy a aprovechar este momento, así esta pausa, para... romántico. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque además la pregunta es, bueno, ¿y Carlos Vives qué tiene que ver con el episodio 3? Es que salía en las telenovelas, amigo. Ah, a lo mejor. Y acá lloraban a moco tendido y le sudaba la gota fría. O causaba sensaciones de amor. Y luego se les calentaba y esas cosas. En las fanáticas. Exacto. Ve tú a saber. Y luego se echaba un palomazo con maná. Ah, no, ¿verdad? No, espérate, sí. Ya me estoy desvariando. Sí. Pero bueno, yo quiero aprovechar entonces, mi querido Pablo, para presentarte una rolita. Y nuevamente te decía, yo quiero abrir una ventana para hablar de la onda esta de la música de trova. ¿Qué? Entonces te voy a presentar una rola otra vez de Fernando Delgadillo, que a mí en lo particular me gustan varias de sus rolas. Y quiero presentarte esta que a mí me encanta, es una canción muy linda, la letra muy padre. Pero esta canción tiene una peculiaridad, un dato, sí, como muy, muy particular, que... de toda la discografía que tiene Fernando Delgadillo, esta rola en particular nunca la ha grabado en estudio. La toca en los conciertos y grabada está en este, que es en un concierto en vivo que se llama Febrero 13, volumen 1, que salió en el 99, que fue grabado en el Parque Naucali. Entonces ahí se grabó, no sé, y ahí quedó la canción grabada, digamos, como para siempre. Pero no existe en un disco de estudio. Entonces, por eso, bueno, el audio pues es un poco así de grabación en vivo y todo. Pero es una gran canción, y qué, Pablo, si no la has escuchado, te vas a ver qué buena rola. Nuestros amigos de Ñeros y Fresas igual. Acá se los dejo, este es Fernando Delgadillo en la tercera emisión de la saga de rolas de amor y pasión de Ñeros y Fresas. Ahorita venimos. Difícil cosa que es hacerte una canción donde poderme apoyar con frases cortas y una que otra prueba, es tanto lo que juzgo, certidumbre pero no lo ves, y es tanto lo que tienes al revés, y es tanto luego el desencanto en la cuestión, y sigue siendo tan pequeña mi canción. A mis manos, cuando menos de estas llevo siempre encima un par, se embolsan y se tienden a alcanzar, y alguna de ellas, tan fiel y tuya como yo, se esfuerza tanto en ofrecerte más caricia y no definición de amor, si acaso una violeta y tiempo para descansar la tuya cuando deja de jugar. Amor, amor, no solo tengo manos, tengo un corazón dispuesto y justo en medio de él. Tengo una cálida sonrisa de ansiedad, tengo tu nombre a flor de labios. Y otra cosa, tengo tanto que mirar bajo tu escote, y tengo un poco y tengo más de qué pensar. Cuando supones que eres agua que anda y corre y se avecina y se remonte serpenteando, y yo con esta sed que tengo, con esta sed de ti, mujer, sigo pensando que es difícil de lograr decirte quiero sin que suene a hoja en blanco, a palabra ocasional. Digo te quiero de soldado, de guitarra y pelo largo, porque creo en ellos, porque tengo un credo y tengo la verdad enfrente. Si te veo como patria y el deber de caminar amándote, de ser yo mismo para ti, para teñir una y mil veces en mi frente tu reflejo tricolor. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio número 26, el final de la saga de las canciones de amor y pasión. Y vaya tema que nos acabas de presentar, mi querido Héctor, que seguramente para muchos amigos serán inclasificables estas canciones, porque definitivamente la trova siempre ha sido otro rol. Sí, por supuesto. Y creo que esta rola en particular, que me encanta la canción, la letra es muy padre y todo. Vale la pena escucharla y, por supuesto, vale la pena tener aquí su cachito separado en Ñeros y Fresas en el episodio. Y es un buen lugar para ponerla en los episodios de amor y pasión, mi amigo. Así es, efectivamente. No. Pues déjame contrarrestar un poco esta onda, amigo, porque ya se está tornando quizás un poco ya hasta mermelosa. Ajá. Y déjame ponerte una rola que es ya de los consentidazos, este intérprete que te voy a presentar, al menos de acá del lado ñero, okay, de Ñeros y Fresas. Y como ya lo habíamos dicho, el señor Javier Batis, toda una institución, sí, musical en el rock urbano, en la onda underground. Y nos va a presentar este tema que solo puede desprender de los podcasts escuchas sentimientos de amor y de pasión. No me digas, mi sí, humor. Incluso la canción se llama Sentimientos Tiernos. ¡Sas! Que salió precisamente en su disco de éxitos, que también viene a colación este asunto que también Javier Batis ya viene tocando desde muchos, muchos años atrás, uh-huh, y que solo tiene la oportunidad de grabarlo hasta el año de 1994 en un disco de grandes éxitos del señor Javier Batis, Sentimientos Tiernos, aquí en el podcast de amor, pasión y otras ternuras. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, acabas de escuchar a Javier Batis, buena rola, amigo Pablo, y muy en su estilo, ¿no? Sí, muy parecidillo a Javier, me habías presentado y todo, pero sí, por supuesto, una bonita canción, lista y justa para el episodio 3, que es el 26. Y que es el final de la saga, ya no vayan a andar de mermelosos también diciendo otros 10 episodios. Ya se acabó febrero. Hay que buscar otros temas que están bonitas y esas cosas. Pero hay mucha música, ¿no? Hay mucha música. Entonces hay que rascarle en otro lado, mi querido Pablo. Y justo porque hay muchos temas y justo porque todo redunda en canciones de amor, sabrosón, ya sabes. Oye, amigo. Me va a tocar presentarte. La siguiente rola de las que no queda. Ya te estabas haciendo rosca. Querías poner otra tal de que sirve otros whiskachos y que por acá. La rola que te voy a poner es, de amor, mi querido Pablo, ¿no? Provoca sentimientos inconfundibles, de pasión, ¿vas a ver? Desbordada. ¡Hombre, qué cosa! Y para ello, primero te voy a poner un pedacito, que veas cómo es la onda. Escuche usted, escuchen amigos de Ñeros y Fresas, ¿no? Hombre, canción o non. La Macarena. A ver, puro amor, mi querido Pablo, con los del río de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Qué bueno, es una canción, mi querido Pablo, que valga mi Dios. Ahora. Ahora la escuchas y yo no sé si es que se escuchó tanto que lo primero que uno dice, por favor, no más de la Macarena. Pero para que los amigos se den un quemón de lo que no van a escuchar en este programa. Otro pedacito. Lo que quieres es bailar, ya te vi. ¡Ey! ¡Ey! Amigos, ya estás aventando toda la coreografía aquí arriba de la mesa. Yo nada más corregí a Pablo que no se la sabe. Ese es el pasito. Esa rola, mi querido Pablo, fíjate, es de 1993. Okay. Y para que te eches un quemón, porque no vayan a creer, amigos de Ñeros y Fresas, que lo único que hicieron los del río fue la Macarena. No, en realidad es un grupo que venía rascándole desde hacía muchos, muchos. De hecho, para nuestros amigos, que para ubicarlos bien, ya estaban grandecitos de edad cuando salió la Macarena. Estaban nulos. ¿No? Fíjate, empezaron su primer disco, para que te des una idea, su primer disco es del 66. ¡Ay, caray! Todavía ni existíamos nosotros. No. Y ellos del 66. El primer disco es del 66. Y encuentran el éxito en el 93. O sea, sí es una carrera de pegarle súper fuerte. Siguieron haciendo cosas, evidentemente. Todavía hay discos de ellos hasta el 2012. Que es el último, es de Vámonos, que nos vamos. En el 2012. Pues yo creo que sí, ya. Y eso venía cantando después de la Macarena, ¿no crees? Pero nomás para que te des una idea, fíjate, ¿cuántas cosas pasaron después de la Macarena? Nomás después de la Macarena, más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, alrededor de 30 premios que han venido ganando desde el 93. ¿En serio? Así es, fíjate, ganaron premio a la canción del verano, al premio de World Music Awards en Monte Carlo, al premio de Hispanidad en Miami, premio Bon Viva en Alemania, premio Lo Nuestro Tropical Salsa en Miami, premio a la canción española más internacional, premio a los más universales de la cadena SER de Sevilla, premio Ondas de la cadena SER, nombramiento de los hijos predilectos. No, bueno, y de ahí me puedo seguir, mi querido Pablo. Premios y premios, Latin Awards, Gran Manzana de Oro, La Estrella en el Boulevard de las Estrellas de Marbella, y etcétera, etcétera. Dos premios por esta super rola que fue la Macarena. Y ya, para terminar, así de la que se acuerden todos los amigos de Ñeros y Fresas cómo está onda la Macarena. Oye, pues basta con decir que esta canción vendió 100 millones de copias. 100 millones de copias, una cantidad inconcebible, mi querido Pablo. O sea, yo no sé. Gracias a Carlos del Río. Acabó. Están bien chidas. Oye, ¿no les habrán doblado la voz, amigo? No. Porque se oyen muy frescos como para venir desde el 66. Era para que cantaran así de Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. No, para que veas que no, mi querido Pablo. O sea, estaban enteros. Y señores, acá baile la Macarena. Sí. ¿Se yo recuerdo sí, que, sí. que estuvieron en la final de la NBA, que estuvieron en Super Bowl interpretando la Macarena. Que veas. La información dice que Bill Clinton lo usó en su campaña presidencial. No, hombre. Allá en Nueva York nombraron el 14 de febrero como el Día de la Macarena. Hazme el favor, no, hombre, cuánta cosa. Wow. Y bueno, por supuesto, no podíamos pasarla por alto. Lo único que es una verdad indiscutible es que nunca tendrán lugar completo en Ñeros y Fresas. Multipremiada y lo que sea, y nada más para que vean cómo somos nosotros de selectos con los temas que les presentamos precisamente. Exacto, exacto. Aquí, pues si ustedes querían oír la Macarena, ya daban acá bailando como mi querido Héctor. Ya valió. Ya valió porque ya. A otra cosa, mariposa. Muy bien, pues entonces, mi querido Pablo, para olvidar esto. Sí, déjame sacudo acá. Ah, estás bailando, estás bailando. Le estoy dando alegría a mi cuerpo. Déjame sacudo acá. ¡Qué rollo! No. Regresemos este podcast a su lugar. Regresemos este podcast a uno de los grandes temas ñeros, de los cuales, déjame te digo, había muchos. Los ñeros dominamos la década de los 90. No puedo negar eso. Y dicen como muestra basta un botón. Mi querido Héctor, antes de que sigas con tu cara de espantado, te voy a decir que les vamos a poner a los amigos un temononón de la doblemente H, o sea que quiere decir la honorabilísima botellita de Jerez. Okay. Y te voy a presentar un tema que es pura ternura, puro amor. Aunque lo dudes, y que me digas, eso es posible. Efectivamente, te voy a poner un tema que se desprende del álbum que se llama Forjando Patria. De la botellita de Jerez, que se llama nada más y nada menos que Luna Misteriosa, y la escuchas aquí en el final de la saga de los programas de amor y pasión de Ñeros y Fresas. Luna azul, con un blues quiero enamorarte. Luna nueva, caprichosa que hay detrás de ti. Déjame abrazarte, déjame besarte. Luna llena, madrugada, triste callejón. ansia de mi soledad. Caricia de mi soledad. Caricia de mi soledad. Caricia de mi soledad. Soledad. Caricia de mi soledad. Caricia de mi soledad. Soledad, soledad, soledad. Caricia de mi soledad. Caricia de mi soledad. Estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas, y después de esto, mi querido Pablo, lo único que puedo decir es que de veras juraría que no es la botellita de Jerez. Sí, ¿eh? Qué alejado está de su, de, bueno, de lo que uno recuerda de la botellita de Jerez. De Naco es chido, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. De todo, todo en general, de lo que hemos escuchado, uno, la abuelita de Batman. ¿No? Qué buena rola, qué buena rola. Qué bueno que te gustó. Alejada, muy alejada de lo que... Qué bueno que te gustó, mi querido amigo. Y fíjate que aquí viene un dato importante, y es que uno de los participantes, precisamente de los nuevos integrantes de la Botellita de Jerez, es nada más y nada menos que el señor Santiago Ojeda, que es nada más y nada menos que el hijo del primer actor mexicano. Ya se me fue cómo se llamaba, pero es también el señor Ojeda, ¿no? Manuel Ojeda. Entonces la cosa está en que este señor, con el paso del tiempo, fue integrándose a otros grupos, produciendo también algunos discos, y pues nada más por mencionar algunos, participó musicalmente con Ben Ibarra en su primer disco. Ya después en estas otras ondas les la pena, acaba de ayudar también a grabar un disco a Ben y Sasha y este señor Eric Rubin. Wow. Y bueno, es un músico que ha acompañado ya una gran cantidad de artistas, pero él así, lo suyo es ser naco y chido. Y por eso fue integrante de la WTH Botellita. Súper bien, mi querido Pablo. Y bueno, pues para ponerte algo que vaya más o menos adecuado y pueda competir ahí con la Botellita de Jerez, si me permites, yo te voy a poner una rolita que, wow, no, vas a ver, cabrón, después de eso, ¿cómo puedes competir con esto? Ahorita vas a ver. ¿Qué va? Esta rola que te quiero poner es de un grupo que hemos puesto ya recientemente. Ahora es que de las canciones de amor, pues evidentemente no podías hacer un lado a Los Cómplices. Entonces, vamos a poner a Los Cómplices una vez más, mi querido Pablo. Te quiero poner una canción que por mucho me da la impresión de que es la canción de Los Cómplices. Y es la canción de amor de Los Cómplices. Y es la canción de amor conocida en México de Los Cómplices. O sea, okay. Esta es la canción por la que todo el mundo conoce a Los Cómplices, que nos la habíamos brincado para que nuestros amigos escucharan que habían otras rolas y que seguramente vamos a poner algunas otras. Pero esta en particular, pues, es con la que todo el mundo los identifica. Y pues, por supuesto, amigos de Ñeros y Fresas, esta canción se llama Es por ti. ¡Wow! Es un cancionón de Los Cómplices, padrísimo. Grabado en el año de 1990. El álbum llamado La Danza en la Ciudad, es el tercer disco. Y Es por ti quedó para siempre, mi querido Pablo. Yo aquí se las dejo, amigos de Ñeros y Fresas, para que la disfruten, que es un cancionón. En la saga de canciones de amor y pasión de Ñeros y Fresas, no se vayan, Los Cómplices, Es por ti. Ya me dejó sin palabras. Se escapa de más. por tu ventana. Continuamos en el episodio 26, el final de la saga de las canciones de amor y pasión de Ñeros y Fresas. Y mi querido Héctor, no tengo otra cosa más que decir que contra eso no se puede comer. Rolón, ¿no? No, no, no. Uno de los grandes temas de amor de los noventas que pues obviamente caracterizan también todo el sonido de la década y por supuesto que marcan un lugar especial en el soundtrack de la vida de todos los que pudimos vivir y vibrar con esa canción. Y me da la impresión, mi querido Pablo, de que solo porque está clavada en que es música fresa, pero bien podría ser una rola compartida. Sí, por supuesto, fácilmente. Por supuesto. Fácil. Añeros y Fresas nos encantaba por igual esa canción. Sí, seguro. Y seguro, nos enamorábamos sí. con ella. Sí, sí, no, es que qué letra. Ah, qué canción, ¿no? Canción, ¿no, mi querido Pablo? Y bueno, pues, para que veas que cómo soy buena onda y permito que puedas competir, mi querido Pablo, gracias, con los cómplices. Amigo. A ver, póngase. Gracias, amigo. Pues póngase, mira, como ya sabía que esta rola. Situación tenía así como que doble filo, ajá. Por eso, a lo mejor en temas así, cuestiones románticas, no le vamos a poder llegar, ajá. Pero por eso dejamos para el final de la presentación de las rolas ñeras, sí. El mero nuestro de cada podcast. Okay. Y te voy a presentar, por supuesto, una super mega baladita rockera metálica de un grupo que ya es gran conocido y por supuesto grandemente disfrutado en este podcast Ñeros y Fresas. El grupo se llama Rata Blanca. Te voy a poner un super tema que se llama Sin Tu Amor Nada Existe, desprendido del álbum de Entre el Cielo y el Infierno del año 1994. Rata Blanca también presente aquí en la saga de Amor y Pasión de Ñeros y Fresas. Enseñándome que el amor Y acabas de escuchar Rata Blanca con Sin Tu Amor Nada Existe en el episodio número 26 de Ñeros y Presas. Y mi querido Pablo, pues sí, es Merol. El Merol nuestro de cada podcast para complacer a toda la banda metalera que escucha precisamente este podcast. Y está chida la rola. Sí, está bonita. Cabe perfectamente en el episodio número 26, mi querido Pablo. Efectivamente rompe un poco el esquema de la canción de amor. Pero bueno, en su género, es una buena rola. Una baladita. Está chida. Muy bien, mi querido Pablo. Ya nos estamos acercando casi al final del episodio de hoy. ¿Sigues, amigo? No, todavía no. Permíteme, a mí va a tocar cerrar también el bloque de las rolas fresas del día de hoy. Ok. Y para que veas cómo también voy a cerrar súper fuerte, mi querido Pablo, te voy a presentar una rola que no solamente la rola está súper identificada en los 90s en México, sino además de él, que la rola fue el soundtrack de una película súper famosa en nuestro país. Te voy a contar cómo es la cosa. La rola y la película se llaman Sexo, Pudor y Lágrimas. Wow. Evidentemente es de Alex Sintek, quien además no solamente escribió el tema, sino hizo el soundtrack de la película. Escribió varias rolas para ir poniendo ahí alrededor, me iba transcurriendo la película. Estamos hablando de 1999, también, cuando salió Sexo, Pudor y Lágrimas. Y te decía yo, esta película además quedó enmarcada en esta onda de lo que en México, para nuestros amigos de otros países, porque México tiene esta cosa de haber luchado mucho con el cine, mucho cine de chatarra, digamos, que hubo muchos años. Y entonces empezaron a ver nuevas películas, a lo que se le llamó el nuevo cine mexicano. Y en ese nuevo cine mexicano empezó, dentro del género, digamos, es que se le puede llamar así, Sexo, Pudor y Lágrimas fue de las primeras películas que empezaron a abrir como un espacio distinto para que la gente volteara a ver cine mexicano. Y entonces, la historia buena son como que tres historias que confluyen y esta cosa. Y sin embargo, lo que quedó para siempre es esta canción que escribió Alex Sintek, que es un cancionón súper padre, bien musicalizada. Tú la ubicas perfectamente con la historia de la película y todo. Incluso se podría desprender bien de la película y quedar la pura canción y ser una buena canción, ¿no? Entonces, yo aquí te la dejo. Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Sintek en el episodio número 26 de Ñeros y Fresas, la última entrega de las rolas de amor y pasión. No pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir. Y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro lo que en mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, pudor. Grande, a pesar de lo débil que soy, y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo. Por eso me quedo, me aferro y te quiero amar. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 26, que marca la tercera y última entrega de esta saga dedicada a canciones de amor y de pasión. Y acabamos de escuchar este maravilloso tema interpretado nada más y nada menos por Alex Sin Teclado Malosito Panda, mejor conocido en los medios artísticos como Alex Sintec. Que así es, mi tío Pablo. Una buena rola esta. Muy buena, muy buena. Y quien estaba precisamente entusiasta de este nuevo cine mexicano, que no se acuerda precisamente de la película. Uh-huh. Y por supuesto esta canción que pues sí, definitivamente también llegó para quedarse en los anales de la historia. Sí, padre, padre en la carrera de Alex Sintec, que yo en lo personal creo que es un chavo que le ha pegado muy fuerte. Y por esta rola ganó un Ariel, digo, son los premios que se dan en México al cine. Pues él ganó un Ariel por la mejor composición original para cine por esta rola. Ay, sí, sí, sí que se la merece. Sí, sí, como. O sea, desde chiquillo está camellando primero como Malosito Panda y ahorita ya echándole ganas como músico, y muy buen músico el señor Alex Sintec. Así es, mi querido Pablo, y bueno, pues ahora sí que te crees. ¿Qué? ¿Que nos vamos a presentar otra ronda de rolas? No, ya. La última oye, sí, saga de rolas de amor. Ya, muchas gracias. Ya chole con el amor y la madre. Nos gustaron mucho las canciones, nos encantó presentárselas. Pero ya. Y ahora acabó. Sí, ya esperamos que el respetable haya tenido saciedad. Así es, de amor. Estas canciones de amor y de que fueron buenas. Sí, fue padre como experimento. Rolones. Gracias a nuestros amigos de Ñeros y Fresas que nos escribieron y nos sugirieron que debíamos seguir haciendo rolas de amor, que porque habían muy buenas. Y bueno, pues ahí está. 3 semanas consecutivas. Y bueno, a consecuencia de ello, mi querido Pablo, también hemos llegado al final del episodio de hoy. Y bueno, pues te va a tocar presentar la rola compartida para que nos cuentes de qué trata la última rola de amor y pasión de esta saga. Y con mucho gusto te voy a presentar este tema, mi querido Héctor, porque también es un tema generacional. Okay. Yo creo que a lo largo de estos 3 episodios hemos dado unos cañonazos musicales, en el sentido de que casi la mayoría de las rolas pues, se pueden considerar como generacionales. Esta de Es por ti que tú acabas de proyectarnos, sí. La cuestión de la balada de la cuca, Kumbala, o sea, una gran serie de canciones que son generacionales, y obviamente tendríamos que pegar con mazo en esta última entrega de esta saga dedicada al amor y la pasión. ¿Y quién mejor que la mejor banda de rock mexicana que había precisamente en la década de los 80s y los 90s, que los queridísimos Caifanes? ¡Wow! ¡Súper bien! ¿Y con qué otro tema podríamos cerrar esta entrega si no es con uno de los temas así verdaderamente amorosos y pasionosos que apareció precisamente en el disco que se llama Caifanes Volumen 2, que para el público en general era conocido como El Diablito, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión? Correcto. Y que tiene que ver con esta canción que se llama La Célula que Explota. ¡Uf! Super rola, mi querido Pablo. Y te la vamos a presentar completita aquí en el final de la saga de amor y pasión de Hieros y Fresas en el episodio número 26. Que no dejo de soñarte. Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro. Somos como gatos en celo. Somos una célula que explota y esa no la para. No. Estamos de regreso, amigos, señores y fresas, después de escuchar a los Caifanes en una canción que no sé si es tanto de amor como de sufrimiento. Me quedo, Pablo, de que yo quisiera, pero no me atrevo. Y súper rola de los Caifanes para cerrar justamente esta bonita aventura de rolas de amor y pasión de Ñeros y Fresas. 3 episodios nos llevó y créeme que sí, si pudiéramos seguir. Pero gracias a Dios se acabó febrero. Sí, se acabó febrero. Se acabó la onda del amor. Y esperemos que los amigos de Ñeros y Fresas no estén de mermelosos y se la quieran seguir, que por la primavera. Exacto. Y que la primavera también es acá puro amor y pasión. Que las del estribo, ¿no? Y nos echamos las últimas y nos vamos. El episodio caminero, ¿no? Y nosotros les mandamos el whiskacho para que se animen y que ahorita ustedes nada más matan por los refrescos. No, nada de aquello. Pues muy bien, mi querido Pablo. Y es así, efectivamente, como también llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Héctor, amigos, podcast maníacos de Ñeros y Fresas. Los esperamos la próxima semana, que ya estaremos festejando nuestro segundo semestre de estar haciendo este podcast. Super padre, muchas gracias, amigos de Ñeros y Fresas. Efectivamente, 6 meses han llegado a su fin. Muchas gracias. Nos despedimos, nos escuchamos en 8 días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien.